Ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes, Ferreiro, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos iniciando una nueva emisión de Hora Libre por Radio La Retaguardia, una vez más del estudio Víctor Basterra. Recordarle que nos están escuchando por el www.laretaguardia.com.ar, también por el aire de la M690. Y bueno, está intentando salir el sol, Ferreiro. Sí, sale el sol y salimos del fondo, ¿no? No. ¿Qué? Es una irrealidad para cualquier aspecto de nuestras vidas. Donde usted lo quiere ubicar esa frase, no va a funcionar. Ni en lo deportivo, ni en la salud, no. Ni en lo económico. No. A nivel país, no hay manera de encaje. Aunque no lo veamos, el fondo siempre está, ¿no? Mamita. Cristín, tanto que querían que vuelva, no. Volvió, ¿no? Excelente etapa de la revista Barcelona. Sí, hacía rato que no buscaban una de los chicos. Exactamente, tres semanas antes del anuncio la hicieron. Me enteré hace poco, pensé que era actual. Pero ya. No. Bueno, visionarios. Ya, tampoco había que. No había que hacer mucha tesis económica. Sí, demasiada humedad. Bianchi, ¿cómo le va? ¿Cómo la está pasando? ¿Bien? Sí, no hagan silencio, chicos. El silencio es para. El silencio para es salud, observar. Decía uno. Nosotros no podemos hablar y ver al mismo tiempo. O sea, tenemos que hacer un silencio para entender el pulgar arriba, por eso. No tenemos esa capacidad. Claro. Andamos con poca destreza de radio. Bueno. Mandamos un saludo a nuestros predecesores. Los a mí no me importa. Exactamente. Los nuevos jóvenes de The New Kids on the Block, sería la traducción al inglés, que serán los nuevos chicos en la cuadra, ¿no? Exactamente. Vamos a buscar un temita, tal vez hoy les dediquemos algún temita de New Kids on the Blocks para los chicos de A mí no me importa, que también capaz que más tiradores usaban los New Kids on the Block, sí. Pero había alguna que otra camisa parecida, sí. A la que usan los chicos. Sí, sí, sí, es cierto. Sí, era un poco más ochentoso que noventoso. Y no tenían el pelo tan largo. No. No tiene el pelo tan largo, más cortito, con gel para atrás, rapadito a los costados, bueno. Pero bueno, no va a estar de más para que sigan ampliando el rango y el espectro musical. Bueno, vamos a estar con varias cosas, ¿no? Hoy viernes, han pasado muchas cuestiones en la semana, de un viernes al otro, parece que pasan siglos a veces, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en Argentina en general, ¿no? Vamos a tratar de establecer una comunicación telefónica, vamos a hablar un poquito de lo que fue la marcha del miércoles contra la Unicaba y también la, podemos llegar a decir, poco numerosa manifestación que hubo luego del anuncio de Mauricio Macri con respecto a volver al Fondo Monetario Internacional, que fue en Congreso en la Ciudad de Buenos Aires. Esto, y esto también de, otras cuestiones que pasaron esto ahí. Esto de la poca convocatoria a marchar son de una de las tantas o de las pocas cosas que sí endilgo directamente a las políticas y a la gobernación del kirchnerismo. Fueron sí. 12 años de entrenar a una población para que no reaccione ante nada. Lo Unicaba ayer fue importante, la marcha que se realizó, pero uno piensa, hay 29 profesorados que están pendiendo de un hilo de que los hagan desaparecer, de que se desaparezcan las profesiones, los títulos, las carreras por las que han estudiado, las posibilidades laborales, porque no está en claro qué va a pasar si se llega a llevar adelante la nefasta ley del Unicaba. Y uno dice, ¿cómo no están todos esos jóvenes y jóvenes en la calle, no? Sí. ¿Dónde estaban si no estaban participando de esta marcha, no? En horarios de estudio y demás. Porque claramente acá ya no es... Uno puede entender que en otros tipos de protestas educativas o estudiantiles puede haber grises, aunque uno cree que siempre tiene que estar del lado de los que están reclamando. Pero en este, ¿cuál es el matiz? ¿Es quedarte sin la posibilidad de ejercer tu carrera, tu derecho a trabajar? Digo, no hay un intermedio. Digo, porque iluso el gorila que piensa que si sale el Unicaba le van a dar un lugar, le van a decir, venga, no, señor profesor, entra al Unicaba que le vamos a dar un título universitario en dos no, meses. No, no. Van a tener que hacer la carrera de nuevo. Pero bueno, parte de esto, esto sí es la pesada herencia, la herencia cultural que nos han dejado, de que bueno, nos metan la mano en el bolsillo una y otra vez. Y la capacidad de reacción se anula, ¿no? Esta semana veía videos y notas que tenían que ver con lo que pasó en Francia cuando Macron, el primo de Macron, anunció la posibilidad o la idea de tratar de hacer una reforma laboral. 14 días de paro seguido, no uno, dos. No, sí, sí, ni hablar de eso. 14 días que no se movió nada en Francia. Sí, sí, no le está pudiendo implementar, básicamente. No, y no sé si va a poder, pero es la única forma, no hay otra, ¿no? Sí, aquí con la flaqueza de los sindicatos, las tranzas y los arreglos de turno del kirchnerismo, que en un montón de espacios gobierna, junto al macrismo. Se pasa la pelota. El otro día lo escuchaba al inepto de Peña en una conferencia que dio luego que se hiciera el anuncio del FMI y demás. Y claro, él hacía alarde con esa cara de tontín que pone, una especie de formento edulcorado en Feliz Domingo. Hacía bandera de algunas cuestiones como que ellos gobiernan sin tener mayoría en las cámaras. Entonces dice, ¿hay oposición real a las nefastas propuestas de todo tipo? No, hay acompañamiento. Por supuesto, y no solamente no hay oposición, sino que también... Yo recuerdo en tiempos preelectorales para el 2017, cuando se llamó desde ciertos sectores afines al exoficialismo a guardar la calma y no salir a la calle porque la solución estaba en las urnas. Bueno, hay que también tener memoria, ¿no? Y recordar que la solución no está en las urnas. A este tipo no se lo para solamente con las urnas. Uno después puede no ir a votar, tener ciertos posicionamientos, pero lo que sí está claro es que si estamos esperando que a este gobierno se lo frene solamente yendo a votar cada dos años, bueno, muchachos, pónganse una ferretería, quédense ahí y no jodan más. Bueno, si les parece y Nati me da el ok, vamos a un breve intervalo con algún tema y volvemos con más Hora Libre. Sí, vamos a ir con un tema del nuevo disco de Los Sedantes. La canción se llama El papel y la tinta.

Volvemos con más Hora Libre. Bueno, nosotros últimamente, hace bastante que nos venimos riendo de algunas cosas en este programa y después se terminan convirtiendo en realidad. Ya nos reíamos hace unas semanas de que el Black Mirror cada vez es más la realidad en la que vivimos. Sí. Y ahí, hace una semana, 10 días, nos enterábamos de la noticia de que en China se empezaba a implementar en una de las ciudades más importantes un sistema de control social bajo cámaras con detección de rostro, ¿no? Sí, un sistema que denominan crédito social. Bien. Y decimos, bueno, los chinos, nada, uno entiende el control que realizan ahí de la población, que es mucho más directo y no tan camuflado como en el capitalismo occidental, donde queremos tener ciertas libertades que en realidad no lo son. Y nos reíamos, pero en el medio de esas risas también sucedía aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí. El día, el domingo pasado. El domingo pasado en el estadio de Boca, ¿no? ¿Fue? La cancha de Boca, partido Boca Unión, se implementó un dispositivo de seguridad por parte de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, en el cual se implementaron diferentes cámaras modernosas, como una especie de globo aerostático que puede flotar a 300 metros con cámaras 360 y puede tomar imágenes de todo lo que está pasando en el estadio y alrededores, con un equipo técnico que está a algunas cuadras del estadio para controlar esto por monitoreo, desde un sistema especial para que no caiga la red y la comunicación ante cualquier cosa, ¿no? Por si un atentado sucediera en la cancha de Boca, no perder las comunicaciones para poder darle la seguridad a la ciudadanía y a la población, ¿no? Y sí, ha habido muchos atentados en estadios en Argentina, entonces hay que tenerlo en cuenta eso. Un sistema especial de cámaras con reconocimiento facial. Que, bueno, China llegó más rápido de lo que esperábamos, dio la vuelta, y en algún container mandaron la camarita a los chinos. Si yo me afeito, ¿me reconoce? Poné, si voy hoy a la cancha y voy la semana que viene afeitado, ¿me reconocerá? Podré burlar al sistema. Sí, ya es una inteligencia artificial como en las películas de Spielberg, que puede hacer esa proyección de notar cuál es su rostro con o sin barba. La verdad que, bueno, suena muy poco. Igual, para seguir hablando de esto y para conocer un poco más, tenemos ahí un audio de una especie de conferencia, porque se tomó como una especie de puntapié de esta prueba. Y sí, bueno, hay un informe que tenemos ahí que consiguió y preparó Nati. Y bueno, en el informe hablan Martín Ocampo, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad, y también participaban de esta prueba, de este lanzamiento de este sistema, la ministra de Inseguridad, Patricia Bullshit, la ministra de Nación, y Claudio Chiquitolina Tapia, el rey del fútbol en Argentina, el rey gitano del fútbol en Argentina. Bueno, esto es una prueba piloto donde estamos incorporando otras tecnologías ya los protocolos que tenemos de trabajo para el fútbol. Acá estamos incorporando el reconocimiento facial y cámaras con esa tecnología que nos permite identificar personas en los ingresos a la cancha de fútbol. Aquellas personas que tienen algún tipo de pedido de captura ordenados por la justicia están en una base de datos, y con este sistema novedoso de reconocimiento facial podemos detectarlo y darle la orden a la policía para que los detenga y los ponga a disposición de la justicia. A este operativo se le agrega también lo que ya es habitual, el globo aerostático, que nos permite tener una videovigilancia mucho más efectiva, que permite controlar el despliegue desde el área y hacer que la policía sea mucho más eficiente en la utilización de recursos policiales, entendiendo que los recursos policiales son muy escasos en los sistemas de seguridad y que queremos que nuestros policías estén en los barrios cuidando a nuestros vecinos. Para eso hay que ser mucho más eficientes en el trabajo en los operativos de fútbol, para destinar cada vez menos policías, y eso se puede hacer con la tecnología. Acá estamos incorporando tecnología para cuidar mejor a nuestros vecinos. Acá lo que se está haciendo es una ampliación, una segunda etapa de lo que es el programa Tribuna Segura. Esto comenzó con los teléfonos, donde reconocen a aquellos que tienen pedido de captura o provisión para entrar, o derecho de admisión para entrar a los estadios. Aquí lo que se está haciendo es agregar con tecnología de punta lo que es el reconocimiento facial a través de cámaras que se van poniendo en los ingresos. Esto se le suma al globo aerostático, que lo que permite tener es un dimensionamiento mucho más amplio de la cantidad de gente que va entrando y por dónde va entrando. Esto se le suma a las cámaras que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y a la UCO, que tiene las cámaras, la propia cancha de Boca. Y en un sistema integrado, tanto con Nación, con la Fiscalía General de la ciudad, trabajar para devolver otra vez a la familia algo tan lindo como es el fútbol, ¿no? Y que lo puedan disfrutar tranquilos y seguros. Bueno, ahí escuchábamos el inicio de la conferencia que daban después de la prueba piloto. Lo escuchamos primero al secretario de Seguridad de CABA, Marcelo D'Alessandro, después a Martino Campo, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, donde hablaban. Bueno, esto es una prueba piloto donde estamos incorporando. De este moderno sistema, estamos probando ahí el audio nuevamente. La prueba piloto de este moderno sistema. Sí, pero ahí nos llegó otro audio. Nos llegó otro audio que también es una prueba piloto. Hay agentes internacionales. Hay agentes internacionales y bueno, queremos presentarlo, ¿no? Sí, por favor. Qué lindo empezar el programa con estas cosas, Mario, pero ahora quiero presentarte a una persona que combina valentía con inteligencia, coraje con astucia, audacia con De la Puente. Exactamente, ya sé a quién me vas a presentar. Un hombre que salvó al mismísimo Gaddafi de una emboscada en la cancha de Midland y un hombre que convenció a Freddy Storani que es imposible subir a un subte cuando tiene las puertas cerradas. Exactamente, Mario, y es el maxi jefe de la CID, el señor Tito Cosa. Impresionante. Bueno, estuvo Tito Cosa en el operativo. Estuvo Tito Cosa, sí. O sea, no... Bueno, Tito Cosa apareció en la escena el superagente 86 Maxwell Smart, también ahí colaborando con las cámaras. Dom Adams, ¿no? Era el actor. Es todo muy bizarro, ¿no? En voces de estos macristas, ¿no? Hablan de las cámaras de seguridad en la cancha como si fuera una estación de tren donde cualquier persona puede entrar y pasar y caminar y tomar un vehículo, ¿no? Digo, en las canchas se venden entradas, hay socios, más en un partido de Boca. Boca no vende entradas hace años, porque tiene su capacidad excedida de socios, supuestamente, ¿no? Exactamente. Aparte, Mati, yo siento que a veces no, el 105% de las veces nos toman por pelotudos y pelotudas, porque, muchachos, ya sabemos para quiénes trabajan los Barra Brava. Son gurkas, fuerza de choque, sobre todo en algunos clubes de primera división que tienen poder y que tienen guita para el poder de turno. Rompen manifestaciones, van a pegar en ciertas marchas gremiales. Así que, vamos, no jodamos con el globo aerostático, que sale encima un fangote de guita. Después nos enteramos que el colegio de la Ciudad de Buenos Aires se inunda, se caen los techos, los hospitales están hechos pelota y este Ocampo habla de un globo aerostático que va a identificar a los malhechores. Sí, es otro de los curros más que hay con la seguridad, ¿no? La gente se piensa que solamente una cuestión de políticas sociales, ¿no? La seguridad, a lo que llaman los políticos la seguridad, los medios hegemónicos de comunicación, tiene que ver con un negocio que está entre manos de comisarios exonerados, políticos que ya no pueden participar más de la vida política social por las macanas o las cagadas que se han mandado y no están presos, como todo político. Nada, si quisieran realmente solucionar este problema de las canchas, hoy cualquier persona que es o socia o va a adquirir una entrada, nada, ponen la particularidad de que tenga que estar documentada la compra de la entrada y listo, se solucionó todo. Pero por supuesto. Automáticamente se solucionó. Si el problema es restringir que personas con pedidos de captura y malhechores no vayan a la cancha. Pero quisiera ver si estas cámaras de reconocimiento hubieran reconocido al comisario Donza, allí de Pergamino, que estuvo prófugo hasta el día de ayer, que decidió entregarse después de más de un año de la masacre de Pergamino, en lo cual nadie lo podía encontrar, hasta con una recompensa de casi 1 millón de pesos claro. De Interpol, no se lo podía encontrar. Pero no. Ahora pretenden con una camarita millonaria y un sistema que seguramente lo maneja alguna sí. empresa privada que le va a estar cobrando al Estado y la Ciudad de Buenos Aires por cada partido o por cada evento en donde lo usen, nos va a encontrar con estos malhechores que tan mal nos tienen pasar en la ciudad, ¿no? Exactamente. Bueno, con Donza seguramente hubo un error de sistema. Vos porque sos un mal pensado. Sí. Pero bueno, siempre el sistema puede fallar. Falló como, la sube. Claro. Exactamente, sí. Sí, tal cual, justamente iba a decir eso, Mati. Habría que ver, rastrear, bucear si aparece, porque a veces se hacen los giles, en los boletines oficiales, quién es la proveedora de este software, cuánto cobra,

con el diputado, el legislador por el FIT de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, que bueno, hoy está habiendo una sesión extraordinaria donde se está discutiendo sobre el proyecto Unicaba y bueno, le tocó el tiempo como orador después de las 7, justo en el horario del programa. Recién hablábamos con una de sus asesoras y bueno, se disculpaba por no poder atendernos porque es imposible poder barajar cuándo va a estar libre o no. Igual queda pendiente, podemos generar la comunicación la semana que viene, porque el tema que queríamos tratar con él tenía que ver con que esta semana se conoció un fallo de la justicia de la ciudad, una medida precautelar que frenó el tarifazo del subte. Esta medida fue resultado de un amparo presentado por Gabriel Solano. La jueza López Vergara, del juzgado contencioso administrativo número 6, dio lugar a esta precautelar que frenó el tarifazo en los subtes. En el contexto de una semana donde, bueno, se dispara el dólar, se pide la ayuda del FMI, tuvo que salir Aranguren a decir que no es más libre la flotación del libre precio de la nafta, y lo congelaron, y como se está buscando, por lo menos diputados, votó un congelamiento de precios, que bueno, falta que lo vote senadores, si no me equivoco. En ese contexto se logra este fallo, esta medida que muchas habían rebotado años anteriores, con otros aumentos que fue teniendo el subte, en este caso se pudo llevar a cabo. Y lo que queríamos hablar, bueno, que ya hablaremos con Gabriel, ¿no? Más allá de lo que podamos opinar nosotros de lo que conocemos y como ciudadanos y como nada, utilizadores del servicio de subte de la Ciudad de Buenos Aires, es que Solano plantea el amparo por un truco, una treta de las muchas, sí, que plantea el subte, que es un cálculo malicioso de tarifa técnica. Exactamente. Hay una forma de calcular estos aumentos de la tarifa técnica, ¿no? De que se hacen unos porcentajes y demás. Claramente es una fórmula que nosotros no conocemos, lamentablemente, como ciudadanos, es parte de todo el entramado que tienen estos estados capitalistas para marearnos y tenernos desinformados, en el cual este cálculo malicioso le iba a dar como resultado a las empresas de subte unas ganancias de 888 millones de pesos, casi 900 millones de pesos, ¿no? Por un breve error de cálculo. Sí, una diferencia a favor de ellos. De 3 pesos. Claro. Una diferencia de 3 pesos que, si uno calcula, lógicamente, la cantidad de usuarios de subte, un subte que además, como los que... Yo no tomo todo el tiempo subte, pero a veces sí. No hay un control mucho más exhaustivo en el tren, no es tan sencillo colarse, no. Cada vez hay más control. Es una ganancia. En el subte es imposible, porque mira, te estoy hablando de hace 10 años atrás, cuando nosotros teníamos una vida social activa con jamaicaderos en las calles. Te venían como perros gurkas los propios laburantes, unos botonazos. Sí. Sobre todo, es algo que de última tendré que seguir tratando en terapia, pero yo creo que todo lo que es de... Me voy a ampliar porque estoy sentado en la mesa de ustedes. De Juan B. Justo para el Riachuelo, tiene otro tenor y otra vara, ¿no? A mí me toca por la zona de la capital donde estoy utilizar mucho la línea E. La E, claro. Sí. Es violentísimo el trato que hay para quienes trabajan en la línea E con las personas que lo utilizan, porque el primer tramo, hasta pasar Parque Chacabuco, es el tramo que utilizan los sectores más populares. Sí, es la línea más descuidada. Si uno observa las otras líneas, es la línea que más problemas tiene cuando llueve, cuando hay lluvia, la línea donde no se puede hablar. Donde hay cortes, el ruido es tremendo. La línea E yo recomiendo a quienes empiezan a usar, cuando me entero algún amigo, se pone contento que se mudó cerca de alguna estación de la línea E o algo, que se compren tapones. Y muchos han terminado viajando con tapones de seguridad industrial. Nosotros lo hacíamos cuando trabajamos con jamaicanos. El uso, para quien usa eso todos los días ese servicio, es fulminante, ni me quiero imaginar para los laburantes. Y las acciones son violentísimas. Tienen estaciones que están hechas de otra época. Exactamente. Hay un caso que es mortal, que es la estación Varela. Sí. Tiene las escaleras de la historia sin fin, son. Que ya, si no te apuraste, come la nada. Antes de subirla. No te miento que deben ser alrededor de 30 a 40 metros de subida, ¿no? Son como... Tiene tres descansos, o dos descansos antes de llegar a la parte superior, la escalera. hay una escalera mecánica. Anda cuando quiere. O sea, la mayoría de las veces tarda. Recuerdo, no hace más de un año y medio, dos, que volvíamos con unos amigos y el malón de gente que venía a laburar subió como claro. pudo, corriendo, sin importarle, y quedó como desolada una señora mayor, mirando para la escalera, como diciendo, no, se quedó paralizada, como diciendo, no está la escalera mecánica, ¿qué hago? No, claro. Y bueno, tuvimos que con alguno de los chicos que estaba conmigo, la levantamos, uno de cada lado, de cada brazo, como que la agarramos a upa y la fuimos subiendo hasta que llegó arriba, con la atenta mirada de siempre algún oficial de inseguridad, claro. que faltó que saque el celular para filmarnos antes claro. que venía a darnos una mano, ¿no? pero bueno, estas son las condiciones en las que sí. se viaja y a las que someten a la gente. Sí, por supuesto. Viajando. Hay algunos números, Mati, que explicitan aún más esto que nosotros notamos al ser usuarios. ¿Le puedo meter un bocado más? Que usted hablaba de los molinetes. Sí, cómo no. Y usted tira esta data técnica. Tiene mejor seguro el subte. Porque vio que usted, si se lleva al colectivo y le quiere sacar pasaje a su amigo o a su amiga o a alguien que no tiene la sube cargada, no lo dejan. Porque si no, seguro no lo cubre si no se saca uno su propio boleto. Usted en el subte pasa como quiere. Yo le he sacado 5 boletos con mi La otra sube. Vez me dejaron en el 76 igual. Se ve que estaba medio peluda la cosa adentro y el tipo dijo, bueno, para sobrevivir voy a dejarle que, porque era un muchacho que no tenía, bueno. no encontraba la sube, bueno. Y bueno, mi sube la sacó, sí, pero se ve que es verdad. El argumento es el seguro no te cubre. Tiran la bronca, impresionante. Bueno, decía Mati que, bueno, la diferencia, como decía vos, es de 88, casi 900 millones de pesos. Pero además, desde 2012, cuando fue la transferencia hacia Ciudad, que era de Nación, fue la transferencia hacia Ciudad, la tarifa se incrementó un 1000%. Es una locura, claro. ¿sí? Una tarifa, una empresa del Grupo Rogio que además recibe subsidios, sigue recibiendo subsidios, se come los subsidios y además no invierte, por supuesto. Con las lluvias de ayer se inundó nuevamente la línea H y estuvo interrumpida. Hoy la línea E no funcionaba hasta Boedo. Yo vi eso nada más, no supe por qué, pero enseguida pensé que fue por la lluvia que hubo. El premetro también es un desastre, que también depende del Grupo Rogio de Metrovías. Es un desastre, se interrumpe cada 2x3. No hay coches nuevos desde hace años. No, y en el premetro uno tiene que estar obligado, es obligado a sacar boleto ante la atenta mirada de algún oficial de alguna fuerza de seguridad. Que están ahí controlando el premetro. El premetro es un claro ejemplo de cómo se disciplina a las clases populares, porque no sale el premetro, yo lo usé bastante cuando trabajaba en Barrio Fátima, no sale el premetro hasta que no hay un policía totalmente armado arriba del premetro. Y todos los usuarios del premetro, que para los que no conocen, va desde Plaza de los Reyes hasta Lugano, pasando por varios sectores. Soldati. Claro, Soldati, los monoblocks de Soldati. Bueno, pasa por todos esos lugares y con muchos chicos y chicas que suben con sus familias, que van a los colegios de la zona, o que se van muchos hacia Jumbo porque es su salida, ¿no? Es lo que sí. tienen cerca. Se acostumbran a viajar con un tipo armado al lado, ¿sí? Desde que son chiquitos. Cuando son chiquitos tal vez no los molestan, pero sí molestan a sus padres o madres, y cuando son más grandes ya empiezan a molestarlos a ellos. Hace 2 años venía de rendir de rehacer algún papel, la renovación del registro ahí en Roca, y tenía que irme para el centro de actividad y tomé el premetro para ir llegar a Virreyes. Y cuando pasamos cerca de la estación de Escalada y Cruz de Jumbo, subió una persona con un balde de pintura de 4 litros. Estamos hablando dos baldes de helado tiene de tamaño, un balde de pintura de 4 litros, digamos, ¿no? Imagínense un kilo arriba de otro, con la manijita. El policía que estaba cuidando ese premetro le decía que era peligroso para todos, que eso, hasta que por suerte nos plantamos con un par y le dijimos que se preocupara de otras cosas, ¿no? Que lo deje dejar tranquilo el pobre hombre que había ido hasta Jumbo a buscar una lata de pintura para seguramente claro. arreglar su casa. Y otro tema, si uno va a Virreyes, está separado por una especie de molinete virtual, porque cuando uno paga el boleto del premetro, tiene acceso al subte y viceversa. Está como una, es como una combinación, digamos, pero está dividido por alguna que otra valla, sí. Un lugar del otro, ¿no? Y si uno entra al subte, en el sector subte, que está, está pegado, está dividido por sí, nada, sí, sí. Por una leve valla, digamos, pero es un andén al lado del, del inicio de la bajada del descenso al subte por escalera. Otra cosa, la línea E no tiene escalera mecánica en todas sus estaciones. No. En más de la mitad no tiene. Está militarizado el lado del premetro, sí. Y el del subte capaz que hay algún caniche ahí dando vuelta. Pero uno cuando llega al premetro puede haber hasta 10 policías o bueno, de diferentes fuerzas, ¿no? Que ahí pululan varias que se encuentran, ¿no? Eso es parte de lo que tienen sometido a quienes viajan al subte y bueno, y encima robando el dinero de la ciudadanía y de la población. Nati, ¿te parece? Vamos a un pequeño corte y volvemos para el último bloque y ya encarar el final de esta nueva emisión de Hora Libre. Ana siempre soñó con que el tren pasara por arriba, no solo para ganar tiempo. También le gusta eso de pedir los tres deseos. Estamos construyendo los viaductos Mitre, San Martín y Belgrano Sur, eliminando 77 barreras, mejorando la seguridad vial y ahorrándole más tiempo a todos. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Canción de saco azul, nadie la va. Respétense, la revolución es el respeto, no es tirar piedra, no es hacer quilombo ni cortar calle, muchachos. Eso quedó en los 70, hoy la revolución es el respeto. Paren. No, bueno, paren, no puten todos juntos, por favor, paren. No se nos siguen colando nuestro no, aire de no, nuestro favor. Programa, gente tan pelotuda como la que acabamos de escuchar. ¿Qué culpa tiene los pelotudos? ¿Es en vivo ahora? ¿Es en vivo ahora? No sé, chicos, hay momentos en el que se van filtrando cosas al aire que yo no manejo. Es más, me está pasando también en otros programas, no solamente en este. Nos está interfiriendo un FM muy importante, FM Auschwitz. Es una radio gorilona que se está colando por momentos con los audios aquí en la retaguardia. Con, la, con internet y todo eso pueden colarse de otros países, por eso es complicado. Ahora, habría que decirle a este muchacho, yo no sé quién es, ahora me lo van a comentar ustedes, pero ese, que en los 70 no tiraban piedra, en los 70 tiraban balas. No. En los igual, 70 se cagaban a tiro, no tiraban piedra. Él no puede hablar, es un comedor cereal de Jimmy. Es el Facho Rolo, el tío Facho Rolo de la Berguiso, que tuvo la suerte de ser un gran imitador, ¿no? Por lo que trabaja de imitador, imita las voces de otros cantantes. Y... como Mac Phantom. Claro, es una especie de Mac Phantom. Sí, pero más peligroso. Aprovechó que quien imitaba estaba en sopre y bueno, empezó a hacer usufructo de eso, ¿no? Ya que él no cargaba con ningún peso judicial, entre comillas. Aprovecho para imitar. La verdad que este muchacho ha tenido la suerte de que le vaya bien, ¿no? A él y a sus compañeros, ¿no? Porque es una banda que tiene, no sé, como más de 10 años de, sí, yo los vi. De existencia, que la ha remado, que la ha peleado, que los últimos años ha logrado dar un salto de cantidad de gente. Y bienvenido sea que lo hayan podido hacer por fuera de las multinacionales, por fuera de las radios mainstream, por fuera de tener que transar. Hicieron un camino de hormiga, como a uno tal vez le gusta más que soda con las bandas. Pero bueno, la verdad que debería llamarse a silencio, ¿no? Sí, además, digo, es una clara... No hace falta que hable a favor de nada, pero tampoco... No, por supuesto, es una clara demostración que hacer todo este trayecto no te convierte automáticamente en un tipo progresista, ojalá, mínimamente progresista, ¿no? No estamos hablando de que seas el Che Guevara, pero bueno... lo que pasa, él debería ser más responsable también, porque es un tipo que tiene llegada. Es inconsciencia. Sí. Su público también. El público, ¿no? Lamentablemente, a veces el público argentino es suicida. Sí, ¿no? Sí. Y hasta que no está a 2 centímetros del piso después de caer de un vacío de 200 metros, no se da cuenta que está a punto de morir por acompañar a ese tipo a matar o morir. Los músicos son músicos, no hay que idolatrarlos. Tenemos que aprender a laburar de bajarlos del pedestal, a disfrutar cuando hacen un show, a sentir emociones cuando escuchamos su música, a sentirnos identificados por esas letras, pero nada, ¿no? Sí. Tratemos de ser más ateos en estas cuestiones, y más con el arte en general. Y este tipo sí tiene una carga de responsabilidad, no solo, como decís vos, por su público, y que él es un referente de ese público, sino pues también habla despectivamente de movimientos sociales. Exactamente. Que son los que lo bancan a él. Porque muchos de esos pibes que están en esos barriadas del sur, sí, son parte de él. Sí, por supuesto. Él tiene una sala de ensayo, la banda tiene una sala de ensayo a 4 cuadras de la estación de Darío de Maxi. Claro, sí, debería ser un poco más respetuoso. Y seguramente, ¿no? Muchos de los pibes que lo escuchan y lo siguen son de zona sur y de un montón de barrios donde si no directamente sus familias participan, ¿no? Sí, estaría mal, aunque uno no se pone esa camiseta, que un artista se ponga a hablar de una manera despectiva por aquellos que tienen una posición económica mejor a quienes menos tienen. No, por supuesto. En ese lugar, digo, uno iba a ver al Fenicio Lari cuando tocaba con una banda y no era él un individuo, y había todas las clases sociales por un lado, en ese lugar. Entonces, la verdad que quien está ahí en ese lugar de de veneración en ese momento o después se ponga a dividir aguas y hablar de tal o cual postura, no tiene ningún sentido ni de un lado ni del otro, no me parece. No, por supuesto. No sé realmente cómo fue recibido esto. Algunos comentarios me llegaron que hubo algunos insultos. Lo que pasa que es difícil porque uno se puede ligar una buena paliza, ¿no? Si se atreve en un contexto donde lo emocional a veces te lleva a hacer cualquier cosa, y no lo estoy justificando, sino tratando de entenderlo, pero habría que ver cómo fue recibido, pues fue muy fuerte. No es la primera vez que hace declaraciones de este tipo. Habló de Escuadrones de la Muerte en un momento, en una revista en Billboard. Hace un año y medio en Billboard dio una nota diciendo que había que armar Escuadrones de la Muerte para... eliminar a los chorros. Sí, sí. ¿No? Pero bueno. El facho rolo. Exactamente. Así que bueno. Facholo le vamos a decir ahora. Sí, sí. ¿Le parece Bianchi? A usted le gusta. Es original poniendo apodos. Y está muy bien. ¿Le parece Bianchi que ahora lo llamamos Facholo del Averizo? Sí, está muy bien. Así que bueno, veremos. Qué sé yo. No creo que se. No se echó para atrás. O por lo menos, no digo que deje de pensar así, sino que trate de. Reservar su opinión para espacios más privados, ¿no? Exactamente. Yo creo que el artista debe guardar determinadas opiniones. Para su ambiente privado, claramente, digo. Deberían dedicarse a hacer música y a tratar bien a su público. Y a bajar la línea que tenga que ver con que se cuiden, con que nos cuidamos entre todos, con que no dependamos de las fuerzas de inseguridad para poder ir a ver un show. Que tengamos respeto. Entre todos, entre todes, en lo que es el pogo, lo que es el piso, lo que es la tribuna. Sí, exactamente. Respetar a los niños, a las niñas que van a los recitales, a las mujeres, respetarnos entre todos los que perdieron. Tendrían que hablar de esas cuestiones del respeto. Lo otro, sí. Me parece que estaría bueno que, bueno, de última se dediquen a formar desde algún lugar social, ¿no? Digamos, discutir la formación de opinión y no pararse de un pedestal. No, por supuesto, por supuesto. Me diste el pie un poco, Mati, para decir algo que sentí cuando leí una entrevista en la Rolling Stone. Músicos de Pez, el silencio a veces es más digno. La entrevista que dieron a la Rolling Stone tratando de aclarar el comunicado no hizo más que oscurecerlo aún más. Y los hundió casi hasta el centro de la tierra. O sea, la novela de Julio Verne creo que se hizo pensando en ustedes. Porque realmente la nota en la Rolling Stone es indignante. Además, se desdicen de lo que dijeron en el comunicado con respecto a que no había sucedido absolutamente nada con la denunciante, con la víctima. Ahora dicen que sí, pero fue consentido, o sea que menos le creemos, por supuesto, porque... Que hubo situaciones consentidas, claro. Que no las van a explicar para, claro, no seguir manchando, que están dispuestos, tremendo, a hablar con la víctima hasta fuera del ámbito de la justicia, ¿no? Sí, no, tremendo, tremendo. Después hablaron del Estado de Derecho. Bueno, va peor, peor. Ellos, un poco más, es como que, bueno, proponemos que venga a nuestra sesión de nudismo en pileta la víctima, para que venga a tomarse un whisky con nosotros y nos cuente, a ver. Seguro, aparte se victimizan. No, basta, basta, muchachos. Basta. Silencio, acepten lo que sucedió y listo. Ellos insisten en que van a seguir tocando. Seguramente van a ser duramente escrachados. Y ojalá eso suceda, porque la verdad es que no hay otra. No, que la única postura que queda es la de estos hombres que todavía les duele de construir sus espacios de seguridad y de comodidad que tenemos y que, bueno, lamentablemente cuando hay una denuncia de este tipo, debemos parar la máquina los hombres, los varones. El llamado que están pidiendo las pibas es de parar la máquina, que no significa que vamos a ir a una hoguera. Porque ellos, realmente todo esto hubiera sido una situación de espacio de discusión, de charlo, de debate con las víctimas, una actitud que siempre decimos es la cantante de Utopians recibió una denuncia contra su amigo y fundador de la banda, el guitarrista, que había acosado virtualmente a una fan. Automáticamente lo separó su amigo de la banda, que después porque él se hizo cargo y confirmó de que había pasado eso, porque dentro de todo por lo menos hizo cargo de su mal trato, y quedó apartado de la banda, hasta dio una nota para aclarar eso, con todo lo que le dolía haber perdido, lo que es muy complicado para un músico lograr que tu banda pueda trascender y poder intentar trabajar de ello, y ese proyecto tener que bajarte es perder toda tu vida, y este muchacho se hizo cargo la cantante, se puso a disposición de la víctima, y en todo caso esto debía ser una actitud que debía haber tomado Pez, que mostró funcionar como funcionan todas las bandas de hombres cuando reciben estas actitudes. Pez debería haber parado la pelota, debería haber dicho que iba a poner en stand-by la relación con Franco Salvador, y que se iba a poner a disposición de las víctimas. Exactamente. No fue eso. Para peor de todo, sobre todo una banda que conceptualizaba y que llevaba adelante un montón de banderas y un montón de cuestiones, en las cuales creemos, pero lamentablemente ellos decían creer y no, cuando llegó el momento de que las papas quemaron, no se hicieron cargo de esta situación. Lamentable para mí, ¿no? Porque hay pocas bandas que intenten llevar una postura como la que planteaba Pez. Pero bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí, Mati, una cosita importante, lo vamos a ampliar la semana que viene porque además no tenemos mucha más información, pero el día martes pasado a la madrugada, justo cuando Santilli más tarde visitó Soldati, fue asesinado en Villa Soldati Dylan López, que tenía 15 años, fue asesinado por un cabo de la Policía Federal llamado Pablo Emiliano Sueldo, que estaba fuera de servicio y estaba trabajando vía Uber, ¿sí? Su tío Claudio denunció que se quiso decir que su sobrino estaba armado y que es mentira. Un nuevo caso que se suma al caso de Matías en Virreyes, en la zona sur de la ciudad, que está militarizada, y esa militarización no es solamente una represión simbólica, sino que hay pibes muertos. 15 días, dos policías de civil asesinando menores. Sí, doctrina Chocobar a full, ¿sí? Cuando decimos que lo que está haciendo bullshit mata a nuestros pibes, no estamos exagerando. Mata a nuestros pibes. Lo vamos a ampliar la semana que viene. Esto fue Hora Libre. Nos estamos escuchando la semana que viene. Esperemos que hayan disfrutado el programa. Adiós, Bianchi. Adiós, Ferreiro. Sí.